acércate, no ves que el tiempo es poco. Mi corazón es un reloj que se me ha roto. Y sírveme, por favor, algo especial, que hay que esconder el olor hasta el final. Esta vez se acabó, tú lo sabes muy bien, aunque finjas que no, y no quieras pensar ni entender que se quiebra mi voz, que se apaga mi fe, que me falla el valor, que me quedo esperando el después, cuando todo se romperá y no te queden lágrimas, y se acabe esta página, ya me escribes amarga. Hace calor, quizá sube la fiebre, ponme otra vez esa canción, pero más fuerte, y tápame con tu piel una vez más, que quiero hacer el amor hasta el final. Esta vez se acabó, tú lo sabes muy bien, aunque fingas que no, y no quieras pensar ni entender que se quiebra mi voz, que se apaga mi fe, que me falla el valor, que me quedo esperando el después, cuando todo se romperá y no te queden lágrimas, y se arranque esa página y ahora escribes amarga, cuando todo se romperá y no te queden lágrimas, y se arranque esa página y ahora escribes amarga, cuando todo se romperá y no te queden lágrimas, y se arranque esa página y ahora escribes amarga, cuando todo se romperá y no te queden lágrimas, y se arranque esa página y ahora escribes amarga, cuando todo se romperá y no te queden lágrimas, se acaba esta página y ahora escribes amarga.